arregló bien la corbata, contemplando hacia el espejo, el rumor de la milonga desde lejos lo llamó. Y al salir ya bien en pinta lo frenó la voz del viejo, y un rezongo cariñoso en la pieza se escuchó. Hace bien en irse, mijo, deje al viejo con sus nanas, no le importe mi reproche, no haga caso de mi tos. En lejanos carnavales yo también la dejé a mamá, que solita se quedaba y por mí rogaba Dios. Claro, mijo, que esa fiesta para mí fue lindo broche. Conocí una piba buena para reina de mi hogar. Es la misma, sabe, mijo, es la misma que esta noche la camisa planchadita le termina de entregar. Se miraron en silencio, escondieron lagrimones, la emoción los embargaba y fue el alma la que habló. Un abrazo largo y fuerte confundió dos corazones, y como hablan los varones, con voz firme se expresó: venga, viejo, no se aflija, póngase el traje de fiesta, a la abuela con la vieja llevaremos al social, y seremos cuatro novios y a los sones de la orquesta viviremos la alegría del más lindo carnaval.